A casi todos nos llega el inevitable momento de conocer a los que con probabilidad serán nuestros futuros suegros. Al parecer, es un paso muy importante, ya que contar con su aprobación puede marcar la diferencia en el futuro de la relación. Algunos se muestran temerosos ante la posibilidad de poder caerle mal a la familia del ser amado, por ello, para ese primer encuentro, muchos se preparan con esmero con el propósito de provocar una buena impresión. Que el resultado sea positivo o todo lo contrario dependerá bastante del éxito que tengas controlando la ansiedad que pudiera surgir. Hay que ser amable, pero también tener cuidado de no exagerar ni de parecer como si se estuviera actuando. Muchos dicen que ser uno mismo es lo mejor que se puede hacer para superar la prueba de fuego. Al menos eso me aconsejaron amigos míos que ya habían vivido la experiencia. Sin embargo, la semana pasada conocí a los padres de mi actual pareja y esta táctica a mí no me funcionó. Quería mostrarme natural y ser yo misma, pero ellos se mostraron tan secos durante la cena que lo único que deseaba era que me tragara la tierra. Al verlos tan serios, me entró el pánico y estuve muy incómoda toda la noche. No me lo pusieron nada fácil. Creo que si hubieran sido un poco más agradables, yo no me habría puesto tan nerviosa y nos habríamos causado una mejor impresión mutuamente.